Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un lindo sábado para todos ustedes. Mi nombre es Fabricio Sangucho Rocha y para mí es todo un placer y encanto estar con ustedes este sábado. Le doy paso a mi compañera Jamie para que lo salude también. Claro que sí, Fabricio. Muchas gracias por ese saludo. Amigas y amigos megafónicos, deseamos que tengan un lindo sábado, que si están todavía bajo cobijas, bueno, nos escuchen desde ahí. Y si están desayunando, también. Entonces son 60 minutos que tendremos de Megáfono Joven. Megáfono Joven reflexionando. Sí, y le doy paso a nuestra compañera Karen. ¿Cómo amaneces, Karen? Hola, Jamie. Buenos días con todos los que nos escuchan. Espero que hoy les guste el programa de hoy. Yo soy Karen Alejandra Camacho Salazar. Lindo día. Bueno, amigas y amigos, y les cuento una fecha muy importante. El 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz. Así que hoy hablaremos de ese tema en nuestro segmento Jóvenes con Voz. Claro que sí, Jamie. Y otro de los temas que vamos a abordar hoy es la filosofía del Summa Causai. ¿Cómo es que nosotros lo podemos ligar o relacionar con el tema de la paz, el tema del capitalismo, inclusive el del desarrollo económico del mundo que está teniendo? Y como siempre vamos a reflexionar y hacer que todos nuestros radioescuchas de allá en el otro lado de los micrófonos nos escuchen y reflexionen con nosotros. Así es, Fabricio. Entonces vamos a estar conversando de esos temas. Recuerden que los comentarios y que también pueden venir a vivir Megáfono Joven. Entonces nos pueden escribir a nuestro correo electrónico jamieclemencia48@gmail.com o también al WhatsApp 099-2534-715. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, y a ver, quisiera empezar con los que estamos presentes. ¿Cuál sería la noción de paz que tenemos nosotros? ¿Cómo construiríamos el concepto de paz allá en sus hogares? Y nosotros de aquí en la radio les vamos a decir lo que pensamos acerca de ello. Entonces, no sé, quisiera empezar quizá yo. Claro que sí, Fabricio. Cuéntanos, ¿para ti qué es la paz? A ver, yo pienso que la paz es un... son varias cosas, son varios elementos que deben confluir para alcanzar, es un fin, es decir, que es lo que estoy hablando. También es un hecho filosófico porque tiene que ver con los sentimientos y las emociones que nosotros expresamos y sentimos día a día. Y también creo que tiene que ver con un hecho político, porque las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve nuestra sociedad deben ser las óptimas para que la sociedad misma alcance un nivel de vida bastante estable, bastante cómodo, y que eso nos permita vivir en algún tipo de armonía, ¿no? Además, dice que quisiera añadir el tema del Summa Causai, que me parece muy interesante analizarlo, porque es también una idea, ¿no? Es una ideología, una filosofía de vida, una filosofía no de desarrollo económico, sino más bien es un tipo alternativo de desarrollo. Pero no sé, no quisiera confundirlos tanto y más bien quisiera decirles que este Summa Causai es obviamente una ideología de los pueblos indígenas de nuestra América andina, ¿no? Y eso básicamente quisiera que ustedes en sus casas puedan acceder al internet, googlear qué es lo que significa el Summa Causai y cómo es que esta cosmovisión totalmente del mundo es totalmente diferente al capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha dejado quizá un síndrome paranoico en toda la sociedad. Es un sistema totalmente decadente desde mi perspectiva y creo que lo mejor sería a abordar, ¿no?, este tema del Summa Causai, ese tema de un nivel nuevo de convivencia en realidad con la naturaleza, entendiendo toda la práctica de valores humanos que esto puede reconocer. No sé, quisiera que añadas tú algo, Jamie, para seguir conversando sobre esto. Claro que sí, a mí me gusta mucho el tema porque es una apuesta que muchas organizaciones sociales, muchas personas estamos haciendo en diferentes lugares, y que la paz no solamente se construye a través de tratados, a través de, digamos, escribir en un papel que debe ser así, sino a través de unas condiciones que se generan para la sociedad. Y el summa causae, como decía Fabricio, el buen vivir, que se opone como a ese sistema capitalista en donde lo importante es consumir, es ver todo como mercancía, sino que en esta propuesta del buen vivir es cómo todas y todos podemos colaborar, cómo podemos apoyarnos y realmente entrar en armonía con la naturaleza, con los demás seres vivos y con nuestra comunidad, con nuestra especie. Entonces eso va generando todas unas condiciones para que podamos hablar de paz. Y para ti, Karen, ¿qué es la paz? Oli, mira, para mí la paz es tranquilidad en mí. Tranquilidad, estar tranquilos, armoniosos con todo mundo. Entonces, a lo que yo quiero y voy es diciendo, ¿por qué no hay paz ahorita? ¿Desde cuándo se perdió la paz aquí, en todo el mundo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empezaron las guerras, todo? ¿Y por qué las guerras? ¿Por qué los conflictos y eso? Porque teniendo guerras, muertes, todo eso, violaciones, robos, todas esas cosas, no hay paz, y eso causa muerte. Entonces yo quiero proponer aquí a todos nosotros que hagamos un minuto de silencio por todas esas personas que no han podido tener paz, y por todas esas personas que están en el cielo por culpa de las guerras, porque creo que con guerra no sacamos nada. Eso. Y ese ha sido el momento por la paz, en honor a las víctimas y a las personas quienes no han tenido paz. Esperamos que todos los radioescuchas también reflexionen sobre este tema. Y a continuación les presentamos nuestro segmento Por Amor al Arte, y nos acompaña Xiomara Lendín, y ella nos va a contar qué es lo que hace, qué es lo que practica y qué es lo que hace para vivir. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas aquí en Enamorarte. Hola, ¿cómo están? Buenos días en este sábado luminoso. Muchas gracias por invitarme a su programa. Les agradezco un montón. Yo les quiero contar que pertenezco al grupo de teatro, el Teatro de los Silfos, y les hago una invitación muy especial para mañana domingo, que nos presentamos en la cafetería familiar La Marele, que es en el barrio La Floresta, en la avenida Coruña. Vamos a presentar una obra familiar que se llama Villarratón Amitis, y que precisamente habla de la guerra y de la paz, y de y da algunas propuestas, ¿no?, de cosas que se pueden hacer o que capaz no se deban hacer, quién sabe. Solo lo van a poder descubrir si van a ver la presentación. Es a las 11 de la mañana. Y bueno, les cuento que nosotras nos dedicamos al teatro absolutamente todos los minutos de nuestras vidas. Y bueno, entonces aprovecho esta oportunidad para contarles que el teatro no es solamente la persona que se está presentando, no es solamente la persona o las personas que ven en escena, sino hay un equipo detrás de todos nosotros, un equipo bien grande, porque de hecho están las personas que nos hacen la música, están las personas que nos hacen el vestuario, el técnico que siempre nos acompaña en el momento de la presentación. Somos un equipo súper grande. Entonces el teatro en realidad se alimenta de todo el mundo. de todas las historias, de todo lo que nos rodea. Y lo que nosotros hacemos es más bien recopilar toda esta información y ponerlo en un ratito, en un minuto, no, bueno, una hora generalmente del tiempo, que es como un pedacito, ¿no? Una cámara oscura de tiempo donde, bueno, no, una cámara luminosa de tiempo, dependiendo la historia, donde podemos atrapar ese pedazo de tiempo donde nos compartimos, donde nos reencontramos, donde contamos tantas historias. Claro, y es que creo que el arte, el teatro en sí, es una forma de darle paz también interior a nuestro espíritu, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestros sentimientos. Y en ese sentido, ¿cuántos años llevas practicando el teatro, Xiomara? Bueno, como grupo, nosotros estamos justamente, este es nuestro onceavo año. No se dice así, no, pero bueno, en este año festejamos nuestros 11 años como grupo y anteriormente todos hemos estado como unos... yo empecé a los 15 años a hacer teatro y así más o menos mis otras compañeras, somos 4 en el grupo, más los técnicos que nos acompañan. Entonces, claro, el teatro de hecho sí se podría decir que es más o menos... diciéndolo así vulgarmente, ¿no? Como la alcantarilla del mundo, que de hecho por ahí se filtran todas las cosas, los pensamientos, las sensaciones, cosas que el resto del mundo no puede decir o no sabe cómo expresar. Entonces, nosotros lo condensamos y lo contamos. Entonces, no siempre es bonito, ¿no? También hay historias que no son tan agradables o cosas que uno no quiere ver y que ese es el momento como de desfogar también tanta cosa que está pasando, hasta que algún día todos podamos vivir tranquilos, ¿no? Sí, a mí una pregunta. ¿Cuál es el personaje que tú haces y tú te identificas con ese personaje? Y verán, les voy a contar esta historia. Es una historia que montamos hace unos 5 años más o menos. Y ahora, justo en esta oportunidad, hemos invertido los personajes. Porque hemos tenido algunos cambios en el grupo durante todos estos años de trayectoria que llevamos, ¿no? Entonces yo antes era el otro personaje. En esta historia son dos señoras, dos viejas, que se ganan que reciben una herencia y no saben que son primas. Entonces lo que pasa es que llegan a la casa y ese rato descubren que son primas y que tienen que compartir la herencia por la mitad y no están dispuestas a hacer esa repartición, ¿no? Entonces la una señora se llama Nube Negra y la otra Rapónchiga. Y es muy chistoso esto, ¿no? Porque yo al inicio, cuando armamos la obra, yo era Rapónchiga y en esta ocasión voy a ser Nube Negra. Entonces no se pueden perder esta oportunidad de ver. Y ya, claro, lo más interesante ha sido el cortocircuito que se hace en el cerebro al invertir los papeles, porque uno está acostumbrado a estar a un lado de la historia y de repente estar en el otro lado, es como, claro, estar al otro lado del espejo. Hay unas confusiones que hasta que el cerebro pueda aceptar la nueva realidad, pasan cosas muy, muy interesantes. Genial, Xiomara. Pues bueno, vamos a dar las calles de La Marella. Recordemos que La Marella es una cafetería familiar, un espacio en donde pueden ir con niños, con bebés. La comida es riquísima y hay juegos, hay circo, entonces pueden buscar en Facebook la página de La Marelle, que está en la avenida Coruña, N24-288, entre Salazar y Mallorca. El edificio se llama Misu, así que en el primer piso de este edificio está la cafetería familiar La Mallorca. Bueno, Xiomi, y cuéntanos... La Marelle, perdón. Ay, ahora dije fue el nombre de la calle. Bueno, me perdonarán, por favor. Es Cafetería Familiar La Marelle. Cuéntanos para ti, Xiomara, ¿qué es la paz? Bueno, ahora pienso que la paz es el sueño de la humanidad. La verdad, no estoy segura de si en algún momento vivimos ahí, en ese lugar, o si siempre ha sido solo un anhelo. Hay una leyenda súper antigua que cuenta que el planeta Tierra, seguramente ustedes han escuchado hablar de los chakras que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo, ¿no? Que son estos centros energéticos, por donde recibimos y damos toda la energía del universo. Son 7 exactamente. Y el planeta Tierra también tiene estos chakras. Es como un enorme cuerpo, ¿no? Que similar a nosotros. Es un cuerpo vivo. Muchas veces nos olvidamos que nuestro planeta es un ser vivo, un ser orgánico vivo. Claro, es que es tan grande, yo creo que ese es el asunto, ¿no? Que es tan grande que no podemos dimensionarlo realmente y por eso se nos olvida. Como los microbios que están ahorita así en nuestros brazos, ni les vemos, ni cuenta. Entonces, uno de esos puntos, justamente el tercer ojo, está en Irak, cuando Irak no era Irak. estaba ahí. Por eso se cuenta que es ahí donde precisamente la humanidad descubrió la palabra escrita, donde pudieron domesticar a los animales, donde apareció toda esta riqueza de la que estamos viviendo ahora, no la que en donde estamos ahora. Pero también cuentan que en un momento este tercer ojo se cerró y entonces empezó la guerra, que hasta ahora no termina. Y este chakra se movió, ya no está más ahí. Y fue móvil, ¿no? Hubo un tiempo que estuvo en Europa, otro tiempo que se fue más allá, cerca de Japón, y ahora ya no está en ninguna parte del planeta, ahora está en cada ser humano. Y por eso solo nosotros tenemos realmente el poder y la voluntad de poder sanar al planeta, sanarnos a nosotros mismos, porque la historia de la humanidad no es que sea bonita, ¿no? Toda la historia de la humanidad es una historia bien dolorosa, más bien súper triste, sí. Nacemos de cosas no tan agradables. Un avance de la barbarie hacia la civilización, ¿no? Sí. Claro, entonces, eso cuenta la leyenda, ¿no? Que antes estaba ubicado en el planeta Tierra y ahora ya está en cada ser humano, que somos nosotros los encargados de conectarle al planeta con los astros gigantes. Entonces, ya saben, tenemos esa responsabilidad cada uno de nosotros, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento habrá paz? Yo creo que sí caminamos hacia allá. Ahora, claro, hay unos grandes intereses económicos sobre nosotros, ¿no? Que uno quiere fingir que no están, uno quiere creer que tenemos que estamos más cerca. Pero, ¿quién sabe, no? Yo espero que sí, que en verdad sí, sí. Toda la humanidad nos despertemos y nos demos cuenta que sí, pues, que aparte de la naturaleza nosotros construimos todas las cosas y que por eso mismo podemos cambiarlas, ¿no? Y que la naturaleza es nuestra maestra. Que solo tenemos que regresar a ella, observarla, ¿no? Volver a retomar todo lo que nos da, que es todo el tiempo. Bueno, qué interesante el comentario que nos hace Xiaomi acerca de ese tercer ojo. Yo también cuando vine para Ecuador me decían, bueno, estás en el pupo del mundo. Y cuando fue el año pasado Habitat 3 nos decían, no, Ecuador es el corazón del mundo. Entonces, bueno, sea el corazón o sea el ombligo, es una madre, está viva. Está vivo nuestro planeta Tierra y todos cada día podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestra universidad, desde todo lo que hagamos, ese aporte para que nos sintamos bien en nuestra madre Tierra. Bueno, chicas y chicos, me parece súper interesante lo que nos ha conversado Xiomara. Le invitamos a que más adelante nos vuelva a dar la dirección, también su número telefónico. Y así, bueno, les puedan contactar. También hay funciones aquí en la Casa de la Cultura. Y, bueno, son más daticos que se podrán enterar. Me gustaría dar paso a nuestro segmento Curioseando porque es súper curioso lo que vamos a conversar y se van a sorprender. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. A continuación en nuestro segmento Curioseando tenemos a David y a Jefferson, que son parte del taller de oratoria a cargo de la señorita Diana Bautista. Bienvenidos entonces David y Jefferson a este nuestro segmento Curioseando. Bueno, ellos nos van a compartir uno de los productos que realizaron en el taller de oratoria. Pero antes, bueno, sepamos quiénes son, qué hacen. Claro, cuéntenos. David, Jefferson, tú podrías empezar. Bueno, primero, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Reciban un cordial saludo de parte del taller de oratoria. Yo soy Jefferson, soy estudiante de física en Escuela Politécnica Nacional y un gusto con todos. Claro, cuéntanos, ¿de qué trata tu cuento? Bueno, mi cuento trata de las injusticias, de la justicia y de cómo alguien puede reflexionar acerca de la igualdad, la equidad y la injusticia. Hola David, ¿nos puedes decir a qué te dedicas y por qué te expresaste de esa manera en tu cuento? Bueno, les agradezco la oportunidad de estar acá compartiendo este último proceso en el que estuve. Yo me involucré en este taller de oratoria y escritura creativa básicamente por una sensación, una necesidad personal de que sí es posible mejorar lo que uno dice, mejorar la palabra, ¿no? La palabra es una herramienta fundamental Y creo que en estos tiempos de una modernidad aceleradísima, sí es importante preocuparse por los vínculos sociales, ¿no? Y esa fue principalmente mi intención al involucrarme en este taller. Y bueno, tenía dos partes este taller, ¿no? Uno, el tema de poder mejorar, lo que les decía, esta habilidad de la comunicación, pero por otro lado también el tema de la escritura, que es otro elemento a través del cual uno también comunica, ¿no? Es igual palabra no hablada que comunica. Y yo me puse a pensar en una cosa súper cotidiana y muy cercana a mí, que la viví, y digamos esa fue la fuente de inspiración para el cuento que escribí y que ya les voy a compartir en un ratito. Mi cuento se llama El cantor de los gatos y habla de un huraño, un hombre, un solitario, que tiene unos momentos, unos episodios de su vida que yo los vi y en los que pude ver su humanidad, ¿no? Y de eso quiero hablar un poco. Claro. Wow, qué lindo lo que nos cuenta David, porque en estos tiempos en donde no podemos dar nuestra palabra, antes decían las personas palabra de honor, y si decíamos a las 7 de la noche nos encontramos era a las 7 y era palabra de honor, o sea, se cumplía, o bueno, este día te pago el dinero. Ahora necesitamos acudir a los pagarés, a las casas de cobranza, y esa palabra se pierde, ¿no? Ya no vale, ya no tiene ese mismo sentido que tenía antes. Entonces, recuperar la palabra es algo que me ha llamado mucho la atención que comenta David, y me uno a ese sentimiento, porque la palabra crea. Y gracias a nuestros pensamientos y a la palabra, es que podemos también avanzar en nuestros sueños. Claro que sí, y aparte de crear, Jamie, comunica también, que es lo importante, llevar el mensaje hacia las demás personas. Y en ese sentido creo que hablar a través de un libro, a través de un texto, es remontarse en el pasado, inclusive hacer un mea culpa, hacer una reflexión. Y sí, ¿no? Les invitamos a que todos nuestros radioescuchas también se involucren en el tema de la escritura, que es una cosa muy bonita. Desde hacer un verso hasta construir un cuento, hasta construir un libro. A mí me decían mis abuelos que teníamos que hacer tres cosas los nietos: plantar un árbol, escribir un libro, y el otro era tener más hijos. Bueno, para no, sí, para que sigan luchando por un mundo mejor, creo yo. Y bueno, quisiera hablar con Jefferson. Jefferson, quiero que me cuentes, ¿cómo es que tú te integraste, te involucraste en este tema, en este taller de oratoria y escritura creativa? Bueno, cuando me enteré del taller de escritura, de oratoria, vi una oportunidad en mi superación personal para poder comunicarme mejor, ya que la comunicación entre seres humanos no solamente nos dota de habilidades, sino nos une con las personas, ya sea esta comunicación escrita o oral. Si es oral, es ese vínculo que se tiene con la persona que se está conversando, ya sea por la radio, ya sea en persona, o inclusive en el teatro. En cualquier ámbito que se exprese de manera oral, el vínculo que se genera entre las personas crece. Y es importante, cada uno de nosotros, fomentar la comunicación, porque solo así podemos crecer como sociedad. Wow, qué interesante. Y el tema de las relaciones, porque todo en la vida son relaciones. Pensamos que, bueno, que el señor del bus no tiene una relación conmigo, y mentira. ¿Por qué? Porque imprimimos en él de manera inconsciente y de manera muy cotidiana la confianza. Confiamos que el señor me va a llevar hasta donde yo estoy. Confiamos en que la persona del supermercado me va a vender un producto bueno. Entonces, ahí, en esas relaciones, en ese tejer, es donde también radica, pues, este, digamos, lo que llamo yo el tejido humano, y lo que nos permite sostenernos en esta vida. Ojalá esas relaciones, a través de la palabra y a través de la escritura, no solamente nos remontan al pasado, sino que permanecen en el futuro. Claro. Mira, por ejemplo, Cali Gibran, que escribió El Profeta, que escribió el tema del loco, cómo son vigentes a veces aún sus escritos para hablar de muchos temas. Claro, y las ideas, ¿no?, que siempre van a estar pululando por el ambiente, a ver quién se apropia y quién se adueña de esas ideas, muchas de ellas muy buenas, claro que sí. Y bueno, y quisiéramos entonces que empecemos a contar los cuentos. ¿Quién quisiera empezar? ¿David, Jefferson? ¿Quién alza la mano? Ah. Sí, uy, les cuento, bueno. Les cuento ya a los que están en casita, ninguno alzó la mano. Entonces tocó a la dedocracia. No, Karen, que sea Karen la que sea Karen la que decida quién a quién quiere escuchar primero. Cuéntanos, Karen. A ver. A David, ¿ya? Bueno. Bueno, yo ya les había anticipado el título de mi cuento. Entonces, dice así. Desde hace muchos años, el cantor de los gatos vivía frente al cementerio. Su casa era muy distinta a la tuya o a la mía. No tenía techo, ventanas y tampoco puerta. En cambio, tenía un gran patio y estaba llena de gatos de todos los colores y edades. Cada mañana salía con su vieja guitarra negra al hombro. Cantando se ganaba la vida y cantando alimentaba a sus gatos. Por las tardes, un fuerte silbido anunciaba su regreso. Sus gatos, sus únicos acompañantes, aprendieron el lenguaje de los silbos y cuando lo escuchaban, salían a su recibimiento. El hombre, como si se tratara de otro gato, hábilmente escalaba hasta la entrada y toda la manada ingresaba en su hogar. Su extraña casa y su manada de gatos poco a poco le fueron dando fama. La gente, cuando pasaba cerca, no podía evitar echar una curiosa mirada a la casa, a los gatos o al hombre, que en ocasiones, desde un improvisado escenario, regalaba canciones a quien pasaba por allí. Algunas personas comentaban sobre este hombre. Decían que estaba loco, otras decían que había sido un ladrón venido a menos por la edad. De él habían pocas certezas y muchas suposiciones. Una mañana, muy, muy temprano, cuando la ciudad empezaba con el trajín del día, a un perro callejero le había llegado la hora. Su desgracia no había detenido el tráfico. El perro se arrastraba esforzada y doloridamente intentando aferrarse a la vida. Nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Quienes no pudieron evadir la situación mostraron pena, pero sus obligaciones pudieron más. Casi de inmediato apareció el cantor de los gatos. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al tráfico y lo detuvo. Con sus manos intentó cargar al animal y sacarlo de media calle. El perro callejero, sin poder reconocer las intenciones de su buen samaritano, halló las fuerzas para lanzar el último ataque de su vida. Su mordida fue a parar en la gruesa bota que cubría la pierna del hombre. El ataque fracasó y lo único que logró fue consumir toda la energía vital del perro. De pronto, de los ojos del hombre brotó el llanto acompañado de indescifrables reproches dedicados al viento. Nada se podía hacer ya. Ese pequeño cuerpo ya no podía albergar vida alguna y sólo el cantor de los gatos lloró su muerte. Después de ese día, la gente hablaba más y más del cantor de los gatos y sólo lograba suponer cómo era su vida y lo que había dentro de su extravagante casa. Su fama era extraña. A diferencia de la fama de otras personas, la suya no le trajo amigos ni beneficios. A pesar de que era amable, era un solitario y parecía que la gente le tenía miedo. Después de ese día, las cosas continuaron sin alterarse en lo fundamental. El cantor de los gatos siempre con su rutina y la gente también con la suya. En estas condiciones, en esta rutina, sólo la muerte tenía la facultad de alterar lo fundamental. Y así fue. El fin también le llegó al cantor de los gatos. al cantor de los gatos lo conocí desde la distancia. Decían que se llamaba Joseph, otros que su nombre era Osvaldo. Él, de algún modo, fue mi vecino. Yo fui solo un espectador más. Un par de veces tuve la lucidez para entender que no bastaba una moneda ocasional para ayudarlo. Era muy barato. La moral y la ética me pedían acciones más caras. Sin embargo, el miedo fue más fuerte. A lo mucho, alcancé a proyectar planes que nunca se materializaron y que jamás compartí con nadie. El día de su muerte, solo circulaban rumores, suposiciones y curiosos. Solo sus gatos supieron quién era él en realidad, y a nadie contarán ese secreto. ¿Fin? ¡Uy, bravo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Y tengo una duda, David. Mencionabas algo acerca de que habías visto a este personaje. Es de una persona cercana. Sí, este personaje no es una construcción ficticia. Es alguien que vivió. Vivía cerca de mi casa. Yo vivo por el sector de San Diego. Y quitándole lo bello que de pronto puede intentar disimular la descripción de este personaje, él era un mendigo que vivía en una cueva y que en efecto la gente tal vez tenía ganas de ayudarle, pero le tenían miedo. Y alguna vez vi este acto de humanidad que describo en el cuento y que me conmovió mucho, y creo que esta es una oportunidad para homenajear a alguien que tampoco yo conocí, ¿no? Yo soy de esas personas que no saben, en efecto, cómo se llamó, quién era, y creo que, de algún modo, después de haber vivido lo que vivió, es para mí importante al menos que contar sobre este hombre, ¿no? Wow, qué linda esta anécdota, porque son los habitantes de la calle que a veces pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta que hacen parte de nuestra sociedad y que también hacen historia, y que ahora con tu cuento lo has reivindicado. Exacto, que nosotros consciente, a veces o inconscientemente, los relegamos y los discriminamos, ¿no? Entonces, a poner un poquito de atención más a nuestro alrededor, creo yo, para inspirarnos, ¿no? ¿Quién sabe? También yo quisiera comentar que de igual modo, no sería como recomendable o lo adecuado caer en la idealización también de la vida de estas personas que viven en la calle, ¿no? También tienen en sus vidas complicadas, creencias complicadas, acciones súper duras y que pueden ser rechazadas por la sociedad, ¿no? Pero creo que justamente el poder descubrir las vidas de estas personas, el prestarles atención para entender en realidad sus problemas, es importante, ¿no? Es importante porque de algún modo nos intenta, a pesar de lo difícil que pueda ser, reconectar con las personas, ¿no? Yo decía hace rato, hablaba del vínculo social, que creo que ahora es súper complicado mantenerlo, ¿no? Y que creo que tiene que ver, creo que es, digamos, el origen de muchas de las cosas que pasan, ¿no? La violencia, las riñas, y en términos mucho más ya grandes, hasta las guerras, creo, incluso, ¿no? Me impactó tu historia, sinceramente, me quedé ahí conectada. Felicidades, y qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito que hayas visto una historia de la calle, porque es más, a las personas de la calle uno no se fija mucho, simplemente les da igual, no se fijan en la necesidad que tienen y todo eso. Entonces, qué bonito, felicidades, esa obra está hermosa. Muchas gracias. Espero que haya una segunda parte después de ir trabajando, ¿no? Claro que sí. Bueno, vámonos entonces a una pausa musical y ya regresamos con Jefferson y el cuento que él ha escrito.

cada año el reino se llama a todos los barrios urbanos y rurales a participar del campeonato de fútbol. Año tras año, el barrio Santa Rosa siempre ha sido descalificado, sin ni siquiera permitir que nadie supiera de su existencia. Pero este año, parecía todo diferente. El barrio de Santa Rosa logró llegar a cuartos de final. Todos en la ciudad se preguntaban, ¿qué barrio era este? ¿Acaso recién los han creado? Rumoraban algunos. ¿Que se había caído del cielo? Decían otros. Algunos incluso decían que un pacto sobrenatural habían hecho estos muchachos, que a pesar de su pequeña estatura, podrían haber llegado tan lejos. Cada quien formulaba toda clase de teorías acerca de este peculiar equipo, pero solo pocos pensaban en el gran esfuerzo que hicieron estos muchachos, que desde las duras condiciones en las que entrenaban todos los días, ¿la gente acaso no podía entender hazaña semejante? El día del partido de cuartos de final llegó. El partido se realiza en un estadio cercado tan solo por una pared de 1,70 m. Muy pocos del barrio Santa Rosa entraron al evento, ya sea por sus pocos recursos o por su poco interés. Pero entre los interesados estaba un joven un tanto peculiar que parecía no ser afectado por las duras circunstancias de Santa Rosa. Al contrario de sus vecinos, él era alto y fornido. Roberto asistió al partido para tratar de verlo sobre la pared, aunque un poco incómodo y con poca visibilidad. Mientras estaba viendo el partido, se percató que un par de chicos utilizaban jabas de cerveza para pararse sobre ellas y, pese a su estatura, alcanzar a ver el partido. Roberto aprovechando su estatura y su complexión física, les arrebató las jabas para apilarlas encima una de otra, al ver sentado cómodamente el partido. A pesar que los chicos le reclamaron que sin ellas no podían ver el partido, Roberto poco le importó. Él creía que como la naturaleza se trataba de la supervivencia del más fuerte y que sus atributos le facultaban para aprovecharlos al máximo. Los chicos tan solo escuchaban en el partido, ya no podían verlo, pero aún así, entusiastas trataban de escuchar al narrador del partido, que en repetidas ocasiones decía frases como: esta jugada fue una entrada agresiva contra el barrio de Santa Rosa. Santa Rosa reclama que debería hacer falta. El gol de Santa Rosa ha sido anulado por el árbitro. Roberto, que miraba toda esta injusticia, pensaba que era injusto que el otro partido haya pagado para tener ventajas con el árbitro. Pese a esto, el equipo de Santa Rosa logra empatar el partido y gana en penales. Al terminar el partido, Roberto escucha los murmuros de estos muchachos de que fue injusto de no haber visto el partido solo porque Roberto era más alto. Susurros, al tener todavía indignación de no haber visto en el partido, retumbaron la mente de Roberto, y se dio cuenta que él, al igual que el otro equipo, fue injusto, que al aprovecharse de su fuerza para quitarle las jabas de cerveza. A la semana siguiente, en el día de las semifinales, Roberto se dirige nuevamente a donde los muchachos, que nuevamente habían llevado las jabas de cerveza. En esta ocasión, los muchachos, para evitar los maltratos recibidos en el partido anterior, le cedieron las jabas de cerveza. Como Roberto ya había reflexionado de sus actos, les dijo que tranquilos, que en esta ocasión sería justo, que a cada uno tendría una jaba de cerveza. En esta ocasión, Roberto pudo ver el partido, aunque ya no tan cómodamente sentado, pero visualizaba toda la cancha. Pero el pequeño de los muchachos no pudo ver nada. En este partido, el árbitro fue justo. No tuvo preferencia para ningún equipo. Todo el partido iba bien y Santa Rosa estaba ganando. El partido hubo una feroz jugada. El más pequeño del equipo, el hermano de Roberto, termina lesionado el tobillo. Roberto se baja de las jabas de cerveza y se dirige a la puerta para tratar de entrar a ver a su hermano. Mientras los guardias le impiden entrar por no tener la entrada, observa como el más alto de los muchachos le da la jaba que Roberto estaba utilizando para que pueda ver al final del partido. A lo lejos se escucha entre los murmullos: hermano, ahora sí puedes ver a tu equipo. Roberto logra convencer a los guardias para poder entrar a ver a su hermano, que tuvo que abandonar la cancha y dirigirse a la enfermería. Roberto mira el hinchado pie de su hermano. Piensa que si en el otro equipo no hubiesen sido tan alto o su hermano tan pequeño, esto no habría pasado. Pese a todas las dificultades del partido anterior, Santa Rosa llega a la final. En esta última ocasión, Roberto se dirige a donde los muchachos y les manifiesta que no es justo que el más pequeño no pueda ver el partido, que utilicen las jabas de cerveza que ellos mismos habían traído, que él observaría la final gracias a su estatura, sin molestar a nadie. En esta ocasión Roberto se le dificulta ver toda la cancha, pero podría disfrutar claramente los arcos y disfrutar cada uno de los goles de su equipo que ganó la final. El silbatazo del partido del juego. El equipo de Santa Rosa se corona como el nuevo campeón de la ciudad. Roberto y los muchachos se abrazan y celebran juntos. La celebración era genuina. Los abrazos sinceros. Al fin tenía mi conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Ya que no somos animales para basarnos en la supervivencia de los más fuertes, ni que la igualdad es la mejor de las justicias, sino que la equidad en cualquier ámbito es lo que nos beneficia a todos. Aquí termina la historia de cómo aprendí sobre la equidad y la justicia. Yo soy Roberto. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué bello! ¡Qué bonita tu historia! ¿Qué te motivó al escribir esa historia? Bueno, lo que me motivó al escribir esta historia, quería transmitir una moraleja. La moraleja que adquiere Roberto al final del cuento, que es que la supervivencia del más fuerte no es lo que puede regir nuestras vidas. En este día que estamos conmemorando a la paz, podemos darnos cuenta que las guerras han sido producto de imponer la fuerza de la supervivencia del más fuerte, y que eso está mal, que nosotros no somos animales salvajes que se pelean por territorio, sino que somos humanos. Tampoco la igualdad es la mejor de las justicias, como podemos ver en las dos ocasiones, tanto en el partido como al utilizar las jabas de cerveza cuando estaban repartidas igualitariamente. No era justo porque no todos tenemos las mismas necesidades, sino más bien la equidad, en donde a cada quien le corresponde lo que uno se gana, en lo que a cada quien le corresponde lo que uno necesita. Eso es la mejor de las justicias y es la moraleja que quiero transmitir en este cuento. Qué chévere, la justicia como un elemento entonces para alcanzar la paz entonces, ¿no? Qué chévere el cuento, amigo Jefferson. Ahora. Claro que sí, a mí me llama mucho la atención lo que hablas de la igualdad, porque a veces pensamos que, bueno, todos por igual para como hacer la repartición y no todos necesitamos a veces lo mismo, ni la misma cantidad. Entonces también por eso es que surge la palabra equidad. Y cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de justicia y de paz, podemos darnos cuenta que el diálogo, la palabra nos permite llegar a esos acuerdos, a esos consensos. Y de ahí, pues, decir, bueno, vamos a hacer esto que sea de manera igualitaria, ¿no? Esto se necesita ser algo equitativo. Y llegar a unos acuerdos realmente beneficiosos para todas las partes. Entonces, te felicito mucho por tu cuento. A mí me ha gustado y deseo, bueno, de pronto que en otro momento poderlo también volver a contar. Gracias. Claro, y lo relacionamos entonces directamente con el tema que estamos abordando hoy, el tema de la paz. Y quisiera leerles un pequeñito párrafo que nos habla acerca del buen vivir y dice que no implica una propuesta académica política, sino la posibilidad de aprender de realidades, experiencias, prácticas y valores presentes en muchas partes. Aún ahora, en medio de la civilización capitalista, ¿no? Este buen vivir, para intentar una primera definición, propone la búsqueda de la vida en armonía del ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza, entendiendo que todos somos parte de la misma. Wow, genial, genial esa lectura, Fabricio, porque nos introduce entonces para el siguiente tema musical. Bueno, y a todos nuestros radioescuchas les vamos a dar unos segundos para que saquen sus teléfonos celulares o alisten una nota o el esfero en la mano, que se anoten, ¿no?, nuestros números de contacto. Bueno, para la presentación de este domingo en la Cafetería Familiar La Marele, pueden contactarme a mí al teléfono 0999-03-9977. O pueden ir directamente a La Marele y comprar ahí sus entradas. Les cuento que esta cafetería es un lugar donde cocinan delicioso, no bueno, lo van será a... De ir, será de ir a probar. Muy felices de llegar, sí. Sí, sí, sí. Allá nos vemos entonces a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente te quisiera pedir el número para los que no alcanzaron a anotar. Ya saben que aquí lo dijiste muy rápido, parece. Entonces lo voy a decir ahora, más lento. 0-9-9-9-0-3-9-9-7-7. Como jugador de bingo. Ahora sí, ya alcanzó a anotar el número, gracias. Ajá. Y para los talleres radiando, entonces daré también el número, ¿sí? 099, o sea, 099-25-34-715. Para que vengan a Megáfono Joven si tienen emprendimientos, eventos, o quieren hacer parte del taller radiando, llámenos, por favor. Bueno, yo quisiera hacer un comentario que sí me parece importante, porque uno escucha mucho esto de que las cosas están en nuestras manos, que uno puede salvar el mundo, pero uno siempre se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que sí está en mis manos? O sea, ¿en verdad qué sí es lo que yo puedo hacer? Porque uno siempre se queda como en el aire, como... En serio, ¿qué puedo hacer de verdad? ¿Qué sí está en mis manos? Entonces yo quisiera comentarles una cosa que sí es como importante y que de verdad está súper cerca de nosotros, que, por ejemplo, una cosa súper simple que todos podemos hacer es separar la basura. Todo el tiempo nos quejamos de que los perros se abren las fundas, hacen un montón de basura. Es que es muy simple. La basura orgánica tiene que estar separada y con eso los perros solo van a abrir esas fundas. Y todo el resto queda donde está. Hay que entregar los plásticos a las personas. Hay un montón de personas recogiendo los plásticos por nuestros barrios, en todos los barrios. Y es muy triste porque estas personas van además con sus niños y que tengan que meter sus manitos en nuestras fundas de basura, que además muchas veces están con vidrios, con tantas cosas. No es justo que nosotros, pudiendo evitarles un trabajo que además es peligroso para ellos, no lo hagamos. Entonces sí podemos mantener nuestros plásticos separados y entregarles a ellos directamente. Claro, y otra cosita tan sencilla que es para mermar el tema del plástico es consumir menos. Consumir menos y también llevar nuestra bolsita, ¿no?, al supermercado. Vamos entonces a ir contribuyendo con este planeta que es un ser vivo al igual que nosotros y nos necesitamos mutuamente. Claro, y precisamente topando ese tema, podemos tener unas mini huertas en nuestra casa. Con tener solo un macetero hacemos un montón, porque ese es el secreto también, ¿no? Mientras más vida hay más paz, por supuesto, y hay más riqueza, de la riqueza verdadera. Entonces, una cosa que yo sí siento la necesidad importantísima de mencionar ahora con este salto increíble de la tecnología, es que sí necesitamos volver a reconectarnos con el planeta, con volver a saber ubicarnos, no con el GPS, sino con nuestro cuerpo, con mirar el cielo y saber dónde están las cosas. Hoy es el equinoccio. Qué día tan importante, tan bonito. Hoy es el cambio de estación en los dos hemisferios. Nosotros que estamos en la mitad no lo sentimos mucho, pero sí pasa algo bien lindo, que el día y la noche son casi iguales en esta época del año. Entonces, ¿qué pasa? Que en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestros sentidos, también hay esa equidad. Entonces, este es como un tobogán, ¿no?, que nos ayuda a encontrar nuestra autosanación, para no necesitar tantas medicinas, saber que sí, con la comida en realidad está nuestra sanación, en vez de que estén exhibiéndose en los supermercados un montón de comida. ¿qué hacemos para que en verdad todos tengamos comida? Por ¿no? supuesto, y para la paz, que era nuestro tema de hoy, es que necesitamos precisamente una buena alimentación, una buena calidad de vida para todas las personas. Y eso, ¿cómo lo podemos obtener? Luchando pues por una soberanía alimentaria, luchando pues por una posición política ante el movimiento de las transnacionales. Hoy en día vemos cómo de nuestro país se han aprovechado tanto las cortes interamericanas como las transnacionales, poniendo solo el caso de Chevron. Les quisiera dejar para que consulten el tema ahí pendiente y ya estaremos hablando de lo mismo en otro espacio. Sí. Y bueno, para mí fue todo un placer estar con ustedes esta mañana de sábado. Ya saben que nos pueden escribir, nos pueden contactar, pueden venir aquí a cabina y hablar sobre temas bastante interesantes. Y como siempre les digo, a asumir nuestra posición política en este mundo y a luchar por un mundo mejor, para que la paz venga para nuestras futuras generaciones. Si piensas que el camino es largo o difícil, hazlo y piénsalo mientras caminas. Bueno, amigos megafónicos, este ha sido un programa bonito de hoy. Ya saben, contribuyamos con la paz, contribuyamos con el planeta. Amigos, recuerden viajar. Es una bonita oportunidad y conocemos todas las culturas que hay en todo nuestro Ecuador y en el mundo entero. Ya saben, amiguitos. Claro que sí, Karen. Entonces, con estos mensajes que nos ha dejado Fabricio, Karen, Xiomara, Jefferson, David, ellos estuvieron súper gustosos de estar en Megáfono Joven y también auguramos para ellos muchos éxitos, muchos viajes y mucho accionar en todo lo que hacemos. A mí me parece súper importante cerrar este tema de hoy con el tema de la paz con una de las reflexiones que nos hacía Jefferson, cómo el militarismo está a veces tan inmerso y cotidiano en nuestra vida que nos hace uniformarnos, y uniformarnos no solo para la guerra, sino uniformarnos en los colegios, uniformarnos a través de la moda. Y uniformarnos a veces mentalmente, Jimmy. Claro que sí, homogenizarnos, ¿no? Y es con la intención de que supuestamente el uniforme hace que no agreda a una persona que es igual a mí. Pero entonces cuando cambio de uniforme, cuando estoy en el bando contrario, o cuando no estás conmigo, estás contra mí, hacia esa persona sí ejerzo la violencia y ejerzo un montón de agresiones que generan esas condiciones de guerra, de desigualdad social. Entonces, animémonos a cada día, dar una sonrisa, un abrazo, Y vivir la paz, sentir la paz. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hasta nuestro próximo Megáfono Joven.